Damas y caballeros, desde la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, esto es Justicia Infinita con Gonzalo Camarota, Salvador Banchero, María Noel Marrone, Gonzalo Pollo, Jimena Cedrés, Lucía Lula Alegro, Pablo Aguirre Sábal. Con ustedes, el anfitrión de este mediodía. La mujer por la cual en este momento estoy en un bar teniendo una primera cita. La pionera en la industria de la formación de parejas, Mari Scioli. Es una soledad. Después dame tus datos que yo te consigo pareja. Ah, ¿estás casada? Ahí no te puedo ayudar. Nosotros solo trabajamos con personas sin compromiso. No te saques el anillo, yo ya te vi. Para los que no me conocen, soy Mari Scioli. La del anillo me di cuenta enseguida porque soy muy observadora. Porque de joven fui la primera mujer detective profesional del Uruguay, allá en la década del 80. Me acuerdo que cuando estaba de moda Kojak, me rapé la cabeza, me pasaba comiendo chupetines. Lo único que conseguí fue que se me picaran los dientes porque de clientes no agarraba ninguno. Bueno, póngase en el lugar del cliente que quiere saber si la mujer le es infiel y lo recibe una mujer pelada y comiendo chupetín. Preferiría toda la vida los cuernos. Trabajé muchos años como detective y no saben la cantidad de infidelidades que descubrí. Así que muchas separaciones fueron por mi intervención. Entonces fue ahí que decidí dedicarme a formar parejas, entre otras cosas, porque ya no me quedaba ninguna para desarmar como detective. O sea que me puse a atender del otro lado del mostrador. Ya que digo del otro lado del mostrador, aclaro, en mi empresa de formación de pareja no discriminamos ningún tipo de opción sexual. El otro día enganchamos a un muchacho con una llama. Pobrecita, ella había venido desde Salta y estaba tan sola. Se casaron en Villa Dolores. Precioso fui, hasta salí de madrina. Como les contaba, desarmé tanta pareja como detective que dije, bueno, Mari, hace algo para que la gente se empiece a casar de nuevo o vamos a desaparecer como país. Así que armé mi empresa de formación de parejas. La gente me manda sus datos y yo trato de contactarlos con alguien que tenga sus mismos intereses. A veces no funcionan en el amor, pero logran congeniar en otros aspectos. A Traverso y Blanca Rodríguez lo junté yo. A Bengochea y al Lucho lo junté yo. A la Narra Carrero lo junté yo. Al que le tengo prohibida la entrada es a Kesman. Ya salió con todas las mujeres de la base de datos. Lo más complicado de este oficio son las fotos. Las fotos mienten y más ahora con el Photoshop. Entonces, a mi llegada, a mis archivos, con una foto que decía Papito, antes de entregarle a alguna soltera, te voy a tener que hacer un control de calidad. Y cuando la veían, por favor, pasaban por ser la Tota Lugano o a ser la Tota Santillán. Tuve que ponerme más exigente en los datos que me daban, de los datos que me daba la gente, porque me mentían. Para hacerse, los intelectuales ponían que les gustaba el cine europeo y el lunes siguiente me llamaban la mujer con quien había concretado la cita, furiosa porque a los 5 minutos de película el fulano estaba roncando en el medio del Cinemateca. Hay mucha gente que le da vergüenza recurrir a una empresa de formación de pareja. A eso yo les digo, ¿alguna vez se filmaron bailando cumbia tratando de levantarse a una chica? La agarran de la cintura como si quisieran quebrarle la cadera y eso es porque están completamente borrachos. Agitando un vaso de cerveza con el cual se van bañando a ustedes mismos y a todo lo que tienen alrededor, tirándole lengüetazos como si fueran unos perros dálmata para intentar darles un beso a la pobre muchacha. Si un día lo filmaran, en lugar de una empresa de formación de pareja, tendrían que ir a una empresa de disuadir el suicidio. Y las mujeres solteras no se quedan atrás. Salen todas juntas, se sientan en un rincón del boliche y parece que son cachorritos que están esperando que los adopte una familia. Le falta cartel de saldo, nada más. Por eso, en un día como hoy, el Día de los Enamorados, yo les digo que no tengan miedo a mostrarse tal cual son. Siempre hay una media naranja esperándolos. Y yo, Mari Scioli, soy la encargada de encontrárselas. Son 12:12. Estamos en Justicia Infinita.